Jueves 8 de agosto. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó, de nuevo. Primera Reyes 19, versículo 6. Elías, un profeta elegido por Dios, se enfrenta a los dioses de Baal en un desafío para determinar cuál es el verdadero Dios, y resulta victorioso gracias a la respuesta a su oración. Dios, que es un ser vivo y que escucha, responde a su llamado. Sin embargo, después de esta gran victoria, Elías se enfrenta a amenazas de sus enemigos y se ve obligado a huir al desierto. En ese momento, experimenta miedo y tristeza, y llega a decirle a Dios, «No puedo más, deseo morir». Finalmente, se duerme en medio de su angustia. Ahora es Dios quien actúa en su vida. Así puede seguir su camino y llegar al monte Jourab. Amigo, te pregunto, en tu vida, ¿cuántas veces has salido de tu casa sin rumbo debido a la falta de trabajo? ¿O has visitado al médico por una enfermedad? ¿O has tenido que despedir a un ser querido, sintiendo que ya no podías más y te rendías? Déjame decirte que es precisamente en esos momentos donde Dios interviene y actúa. Todos atravesamos momentos en la vida que parecen un desierto sin salida, ¿verdad? Pero cuando permitimos que el Señor intervenga, Él se encarga de proveernos con alimento y agua espiritual para renovar nuestras fuerzas. Para ello, es esencial leer su palabra y conversar con Él, como si fuera tu mejor amigo. Cuéntale todo, incluso tus momentos de desesperación, porque ten por seguro que Él te escucha. Su ángel está siempre a tu lado, cuidándote. Confía en su promesa que encontramos en el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque camine por valles oscuros de muerte. Hermano, hermana, no permitas que la depresión o el desánimo te venzan. Sé fuerte, valiente y triunfarás. Señor Jesús, te pido fortaleza y sabiduría para superar el miedo. No me abandones, anhelo que me protejas y cuides cuando enfrento peligros. Te necesito y te agradezco porque puedo confiar en ti. Amén. Una reflexión de Birlene Schmegel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.